amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más para continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Les invito a abrirlo en el capítulo 8 y vamos a estudiar los versículos 17 al 21. Los hombres y mujeres estamos llenos de pecados y defectos porque somos hombres y mujeres caídos en pecado. No podemos escaparnos de eso. Algo sumamente nocivo y desagradable en nuestros caracteres es que tendemos a ser insensibles en muchos aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, somos insensibles a la personalidad de otros. Nos encontramos con alguien a quien nos presentaron y no recordamos su nombre. Esta es una falta, y desde el punto de vista de esa persona es una falta grave, porque no recordar su nombre le dice que realmente no estamos interesados en ella. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por falta de sensibilidad social? Si no fuéramos insensibles socialmente hablando, tendríamos cuidado de fijarnos ese nombre en la mente para no olvidarlo. Pues también en la esfera espiritual somos insensibles. La consecuencia es que no recordamos. ¿Cómo podemos romper nuestra insensibilidad espiritual? El Señor Jesús hizo a sus discípulos una advertencia, si usted se acuerda, les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y con eso les estaba diciendo: tengan cuidado de no dejarse infectar con la incredulidad de los fariseos y la incredulidad de Herodes. Pero la advertencia no fue atendida. ¿Por qué no fue atendida? Debemos darnos cuenta que no fue atendida porque somos insensibles a las palabras de Cristo por causa de nuestros propios intereses. Y los discípulos estaban en ese momento siendo insensibles a las palabras de Cristo por causa de sus propios intereses. Los intereses de los discípulos en ese momento era el pan material. Se habían olvidado de proveerse de pan. Unas horas antes, cuando Jesús había multiplicado aquel pan para alimentar a los 4,000, no habían tenido la precaución de tomar para ellos mismos algo de las sobras, pensando comprar pan fresco en Dalmanuta, pero Jesús no les dio tiempo, porque se enfrascó una discusión con los fariseos, y cuando esa discusión reventó, el Señor Jesús les dio la espalda y se fue otra vez a embarcarse hacia la ribera oriental. Así que, pensando en su falta y en la falta de pan, fueron insensibles a la advertencia que les hizo Jesús. Esa insensibilidad espiritual venía ya de tiempo. Marcos nos comentó acerca de ella en el capítulo 6, versículo 52. Si usted se acuerda, después de que el Señor multiplicó el pan para alimentar a los 5,000, cuando ellos iban en una barquilla, el Señor Jesús los alcanzó caminando sobre el agua, y cuando subió a la barquilla, el viento se calmó maravillosamente y ellos se llenaron de maravilla. Y Marcos nos dice que se maravillaron porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto sus corazones estaban endurecidos. Así que el Señor reprendió duramente a los discípulos por causa de su insensibilidad en los versículos 17 al 18. Los reprendió porque estaban enfrascados en una discusión irracional de preocupación porque no tenían pan, cuando que habían visto al Señor unas cuantas horas antes multiplicar el pan para dar de comer a aquellos 4,000. Y los reprendió porque seguían endurecidos contra las palabras y los milagros del Señor. Y además los reprendió porque parecían ciegos y sordos a sus milagros y a sus palabras. Lo que el Señor estaba diciéndoles es que no debían ser insensibles espiritualmente. ¿Cómo podemos contrarrestar esa insensibilidad espiritual que nos caracteriza? Permítanme decirles que nuestra insensibilidad es contrarrestada cuando recordamos. Fíjense ustedes cómo terminó la reprensión que les hizo el Señor Jesús. Les estaba diciendo en el versículo 17, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis el endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Y por último les dijo, fíjese bien al final del versículo 18, ¿y no recordáis? El Señor los estaba amonestando, diciéndolos, ¿y no recordáis? ¿Qué era lo que no estaban recordando? Los versículos 19 y 20 nos dice claramente qué era lo que se les estaba olvidando, lo que no recordaban. En primer lugar, en el versículo 19, el Señor Jesús les dice que no estaban recordando la alimentación de los 5,000. Porque les dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Además, les estaba diciendo que se les había olvidado lo que recientemente acababa de hacer, alimentar a 4,000, porque les dice otra vez en el versículo 20, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Ahora, fíjese que en los dos casos el Señor Jesús está enfatizando que ellos recogieron los pedazos. Fueron los discípulos sirviendo a la multitud los que en la primera alimentación habían recogido 12 cestas llenas de pedazos, y en la segunda alimentación habían recogido 7 canastas llenas de pedazos. Y a pesar de que ellos habían visto al final de esas alimentaciones la tremenda abundancia que había sobrepasado a la cantidad de alimento inicial, a pesar de eso estaban insensibles espiritualmente. ¿Por qué estaban insensibles? Porque no estaban recordando. Por eso el Señor Jesús les decía, ¿y no recordáis? Cuando los discípulos fracasaban en recordar, se volvían insensibles espiritualmente. Y al volverse insensibles espiritualmente, caían en incredulidad. Vean ustedes, ellos hubieran podido decir en ese momento, en lugar de estar preocupados por pan, hubieran podido decir, no tenemos necesidad de preocuparnos por pan cuando andamos con aquel que puede multiplicar la materia, que puede multiplicar el pan. Y además hubieran podido pensar, él es bueno, si alimentó a los de afuera, a las multitudes, ¿no nos alimentará a nosotros que somos sus discípulos? Vean ustedes cómo, por no recordar, aquellos discípulos estaban cayendo en insensibilidad espiritual. Y esa insensibilidad espiritual los estaba llevando a incredulidad. Permítame preguntarle, amigo, amiga que me escucha, ¿somos nosotros diferentes de los discípulos? Piense que el Espíritu Santo constantemente está amonestándonos a nosotros también. ¿No recordáis? ¿No recordáis? Porque cuando pasamos por problemas, frecuentemente no recordamos. ¿Qué es lo que olvidamos? Bueno, entre otras cosas, olvidamos que Jesús nos prometió su presencia para siempre. Si usted piensa en el pasaje de Mateo, capítulo 28, que conocemos como la Gran Comisión, al final de ese pasaje el Señor Jesús les dijo a los discípulos, «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Así que el Señor Jesús nos prometió su presencia para siempre. No solo a los apóstoles, sino también a nosotras que vivimos 20 siglos después, porque los apóstoles no quedaron hasta el fin del mundo, pero la iglesia sí estará en este mundo hasta el fin de él. Así que cuando Jesús dijo, «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo», a nosotros nos estaba prometiendo su presencia personal en nosotros. Y eso es lo que verdaderamente experimentamos. Pero se nos olvida que Jesús nos dijo que estaría con nosotros personalmente presente. Y olvidamos también que Dios es creador responsable, que Él alimenta a sus criaturas. El Señor Jesús hizo ver por medio de su enseñanza a sus discípulos que si Dios alimenta a las aves del cielo, ¿no los habría de alimentar a ellos, que valen más que muchos pájaros? Pues eso se nos olvida a nosotros también, a pesar de que lo hemos leído muchas veces en la Escritura. Y cuando pasamos por problemas, no recordamos y caemos en insensibilidad espiritual, y esa insensibilidad espiritual nos conduce a incredulidad. Cuando pasamos por problemas, se nos olvida también que Dios nos ha ayudado en el pasado. Si recordáramos cómo Dios nos ha ayudado en el pasado, no nos jalaríamos los pelos desesperándonos ante los problemas del presente. Si recordáramos cómo Dios nos ha ayudado en el pasado, en lugar de caer en incredulidad, alabaríamos a Dios con alegría y esperaríamos en fe. Así que, amigo o amiga que me escucha, permítame decirle que el mejor antídoto contra la insensibilidad espiritual es recordar. Voy a darle un ejemplo de eso. Cuando nos hacemos viejos, todos tendemos a hacernos aún más insensibles de lo que somos. De eso escribió en Eclesiastés capítulo 12 el rey Salomón. En el capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Salomón nos está diciendo aquí que cuando nos volvemos viejos, los días se nos tornan malos, porque son días de vejez. Que llegan los años en los cuales decimos: no tengo en ellos contentamiento. Es decir, que nos sentimos continuamente descontento. ¿Se ha fijado usted cómo eso es verdad en los viejos? En el versículo 2 sigue diciendo: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. En otras palabras, para los viejos todo se les vuelve oscuridad. Y vuelvan las nubes tras la lluvia. En otras palabras, para los viejos todo se les vuelve lluvia, se les vuelve tristeza. Así que cuando nos volvemos viejos, nos volvemos más insensibles. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto es recordar. ¿Se fijó cómo empieza el versículo? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador. Si un hombre cuando es joven se acuerda de su Creador y cultiva sus pensamientos en el Creador, cuando llegue a viejo tendrá material que recordar para no caer en insensibilidad espiritual y para no volverse un viejo incrédulo. Así que, si hemos de ser sensibles espiritualmente, debemos recordar. Cuando no nos acordamos de la obra de Dios en nuestras vidas, somos insensibles espiritualmente, mostramos ingratitud. Cuando no nos acordamos de los principios en su palabra, somos insensibles. Y no debemos ser insensibles, porque la insensibilidad conduce a incredulidad. Para no ser insensible, acuérdese, deténgase a recordar. Recuerde la palabra de Dios y recuerde lo que Dios ha hecho en su propia vida en el pasado. Me dio mucho gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.